¿Qué dice la calle? Para que escuches realidad, no todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. 6 minutos se han pasado de las 11 de la mañana. Seguimos aquí por Esqueje, por la 88.5 Radio del Grito, compartiendo la mañana del Valle detrás la Sierra. Y Moni, como sí, siempre, viendo qué pasa en la calle, quién hay, qué se está haciendo, qué... ¿Qué dice la calle? Y nuestro querido corresponsal, el Adri, nos contesta. Por supuesto, contesta en forma de camión de marcador de líneas. Muy bien, muy bien. Lo hemos visto pasar por aquí, por los hornillos, la semana pasada. Sí. También estuvieron... ¿Dónde estuvieron marcando? En la herradura. La herradura, claro. Estuvieron marcando ahí después de un nuevo, también un nuevo accidente que hubo ahí. Varios ahí, ¿no? Varios. La cuestión es que el camión hoy estaba en las Rabonas frente a la escuela. Claro. ¿No? Y el Adri aprovechó y estuvo conversando con Marcos López, quien es integrante ahí del equipo de demarcación. Y bueno, Marcos, cuenta un poquito, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos integrantes son ahí en el equipo? ¿Cómo es el procedimiento, no? Eso. De la pintura, cómo se pinta ahí la calle, el asfalto. Y algunos detallecitos más del laburo. Así que si te parece, lo compartimos. Vamos. Buen día, buen día. Atenta. ¿Qué está pasando en la calle? ¿Qué está pasando aquí en el pueblo de Las Rabonas? Nos estamos preguntando. Hay un camión al costado de la ruta con una maquinaria un tanto extraña. No suele moverla por aquí. Es el camión que demarca las rayas de la ruta, la blanca, la amarilla. Estamos con Marco López. Nos va a contar un poco cómo es este trabajo, ¿no?, de pintar las rayas en la ruta. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo anda, maestro? Contame entonces de dónde vienen, quién administra esto. Nosotros venimos de Córdoba y trabajamos para Vialidad y hacemos todo lo que es marcaciones de ruta. Perfecto. ¿Cuántos integrantes son? Y en este momento somos 5. ¿No tienen ningún tipo de protección? ¿Esto es tóxico? ¿Hace mal? Sí, tenemos protección, barbijo, todo. Perfecto. Tenemos todo, lentes, todo. ¿Hace cuándo se trabajó esto? Y hace 3 años más o menos. O sea que vienen desde Córdoba a los pueblos directamente, vienen, pintan y se vuelven. Exactamente. Estamos un mes más o menos y nos volvemos. ¿Cómo un mes de Córdoba? ¿Y dónde duermen acá? ¿Quién paga la pena? No, dormimos en hoteles, en cabañas. Dentro de todo estamos bien, dormimos bastante bien. ¿Cómo es eso? Se lo hemos visto caminando por la ruta despacito, va marcando, hay un... ¿Cómo es el tema este? ¿El camión tiene una marca para seguir recto? No, este, el camión... Mirá, chicos, ahí venga, muchachos, venga. El camión este no cumple su función, solamente se queda parado, coneamos en todos lados y largamos la pintura por atrás. Tenemos camiones que sí, que pintan las líneas, todo blanca, la amarilla, todo eso. Perfecto. Este camión no es el que solemos ver en la ruta, que va despacito marcando. ¿Ustedes qué tipo de trabajo hacen? No, nosotros solamente hacemos las sendas peatonales. Y bueno, todo eso que son los números, todo eso. Todo lo que es pequeño a mano, ¿sí? Sí, todo lo que es acá nomás. El camión se queda acá y chao. El encargado, entonces acá vemos que tiene una línea, fue marcando la distancia y después uno de ustedes lo marca. Bajamos una regla grande de ahí, ya lo va a ver, bajamos una regla, bajamos una zapata que ahí está bajando el encargado y ahí se llena con pintura y empezamos a pintar así. Esto es uno por uno, O sea, así como lo ves, se pinta así. Acá vemos que están calentando con un soplete la salida de la pintura del camión. ¿Cómo sigue esto? La pintura va cayendo por una cañería que tenemos. Lo vamos calentando para que salga más rápido. Y después cae a la zapata. Después, una vez que la pintura se termine de usar, la llenamos un molde y el molde lo volvemos a tirar a la olla de nuevo. ¿A calentar de nuevo? A calentar de nuevo. Y lo volvemos usando así constantemente. ¿Cuánto tiempo demora secar esto que está marcando ahora? Y la pintura, 3 minutos, 4 minutos como mucho, ya está seca ya. Ya está, se quitan los conitos y se puede pasar tranquilo. Y chao. Y nos vamos a otro lado y así. 3 minutos, 4 minutos, seca todo. También estamos con Hernán Bustamante, otro integrante aquí del equipo de marcación. Bueno, contanos un poco la parte técnica, ¿no? ¿De qué es la pintura? ¿De qué material? La pintura es termoplástica y tiene resina adentro. Se funde a temperatura y tiene las ollas, las calderas, tiene un baño maría dentro de aceite. Ajá. Por eso se calienta y se va fundiendo la pintura. ¿Qué temperatura tiene que alcanzar? 250 grados. Perfecto. Ahí arranca a pintar entonces. Está en mediodía, un diente en un cada pueblo, ¿cómo es el tema? Y todo depende, podemos estar ahora en un rato acá y después otro rato allá, pero es todo el día. Todo el día. Y de lunes a lunes. Perfecto. Bueno, Marco, muchas gracias por acá la atención a Radio Grito. Esperemos que sea fructífero la mañana. Dale, muchas gracias. El sol despertó tu cara por despertarse.